Hoy jueves comenzamos el tercer Cañuela Jazz, la tercera edición de este hermoso festival que venimos realizando hace varios años. Puntualmente hoy comienza el concierto de la Orquesta Escuela en Scacchi, en la pizzería Scacchi, ahí en Libertad y San Martín. Y bueno, se dan una serie de shows en la grilla durante jueves, viernes, sábado y domingo, con el cierre en Uribe Larrea, en la Plaza de Uribe, a las 15 horas. Y después, bueno, la programación va variando un poco entre los espacios gastronómicos y el cierre al aire libre en Uribe. Sí, un poco surgieron a partir de una visita que realizamos junto a Gustavo y Marisa, un poco en la idea de articular siempre con los emprendimientos, en este caso gastronómicos, también para fomentar el turismo, un poco la propuesta que combinamos articuladamente con los comerciantes de Uribe fue poder generar diferentes eventos culturales artísticos que también ayuden a traccionar la llegada de turismo al pueblo. Y bueno, si bien esto fue una política siempre del gobierno municipal, en este caso nosotros desde el instituto y la organización del Festival Cañuela Jazz podemos hacer un aporte en ese sentido. Por eso también la decisión de cerrar este año el festival en Uribe al aire libre, en un horario en el cual la gente ya puede, digamos, visitar el pueblo el domingo, desde la mañana, desde el mediodía, y nosotros una vez que la gente por ahí ya dio una vuelta al pueblo, comió en algún espacio, brindamos este show gratuito en la plaza. Y la verdad que muy buena, hay mucha expectativa porque no solo está el evento del domingo, sino que también sumamos a la programación general del festival el viernes y el sábado, el viernes el viernes en el Palenque, y en Gregorio, acá en Cañuelas, va a haber también shows, el sábado en Manolo, en Uribe Larrea, y Astor acá en Cañuelas. Hoy jueves la apertura del festival en Scacchi y el domingo el cierre en la plaza. Y la orquesta y los chicos con mucha expectativa, porque también un poco nosotros este año decidimos realizar el Cañuela Jazz esta semana como la previa de la salida histórica para nosotros de la orquesta, esa gira europea que van a hacer, que es la segunda gira internacional de la orquesta, porque el año pasado hicieron una gira por Brasil y Paraguay. Y bueno, muy contentos y muy emocionados, un poco ansiosos también. La orquesta sale el miércoles, y va a emprender una gira de casi 15 días por Suiza, Alemania, Bélgica, Francia, Italia. Y la verdad que estamos muy emocionados, sobre todo porque es fruto de un esfuerzo enorme que hicieron los chicos y el gobierno municipal. Y también está bueno ponderar y valorar eso como proyecto colectivo. Durante mucho tiempo se soñó esta gira y fue fundamental el apoyo del gobierno municipal en ese sentido y la decisión de Gustavo y Marisa para poder apoyar, fomentar esta gira, pero también la responsabilidad y la convicción con la que los chicos encararon la gira y los docentes de la orquesta. Y en un momento muy complejo, donde estamos atravesando una crisis económica social muy dura, y la decisión de las familias y de los integrantes de la orquesta fue seguir, continuar con el sueño de la gira. Así que bueno, se redoblaron esfuerzos. Y después también la emoción de que nos van a representar 12 músicos y músicas que aprendieron a tocar instrumentos, que aprendieron música en el proyecto del instituto. Entonces uno en ese caso valora mucho más la labor cotidiana que hacemos todos los días, no por irse a Europa, sino porque la posibilidad de haber aprendido un instrumento y después generar una instancia de producción colectiva, como es en este caso la orquesta y como son otros proyectos colectivos del instituto, dimensiona a todos los que componemos el equipo del instituto la tarea que hacemos día a día. En la gira, como te decía, salen los chicos el miércoles de la semana que viene, dura 13 días, creo que son un poquito menos de 15 días. Y como te contaba, bueno, van a tocar los chicos en Bélgica, Suiza, Italia, Francia y Alemania. Y bueno, diferentes conciertos en embajadas, en clubes de jazz, Y la verdad que con una recepción muy linda y con, o sea, con una ida y vuelta y una respuesta muy buena de allá para concretar las fechas, y un trabajo realmente destacable de los docentes de la orquesta, Alejandro Bellman y Gustavo Firmenich. Gustavo es el que va a acompañar como responsable de la gira a todos los chicos. Y realmente han hecho un trabajo de producción que, obviamente, para el que más o menos está al tanto de lo que es organizar una gira, no es fácil, mucho menos en un país, en otros países. Así que bueno, muy, muy contentos y un poco ansiosos por la salida. Sí, totalmente, por eso te decía que es destacable y valorable. Realmente nosotros estamos muy, muy emocionados por el esfuerzo que han hecho las familias en diferentes reuniones. De hecho, hace dos días tuvimos la última reunión de trabajo y organización de la gira, y sinceramente la emoción es muy, muy grande y profunda, porque uno ve y en la orquesta está plasmado el proyecto de algún modo político y la decisión política de tener un instituto cultural en un proyecto como el de la orquesta, que tiene 4 años ya. Y nosotros siempre decimos, en la orquesta de jazz del instituto toca el hijo del cerrajero, un herrero, un profesional, o sea, es muy, digamos, variopinta en ese sentido la orquesta. Y entonces uno que está en el día a día y ve el esfuerzo, ve la convicción y la responsabilidad con que se trabajó esa gira, la valora aún más. Y las familias están súper emocionadas, porque la mayoría, creo que casi todos, van a conocer Europa por primera vez y es una oportunidad única. Y sobre todo porque, como te contaba antes, en el trayecto del sueño de esta gira, que lleva años, se complicó aún más la situación económica y social del país. Entonces, bueno, digamos, hacerla fue redoblar esfuerzos. Sí, por ahí digo, más del instituto, la decisión política de Gustavo y Marisa y del equipo de gobierno municipal en sostener un proyecto como el instituto. O sea, sí, sin hacernos, digamos, autobombo, es el proyecto de instituto hoy día para un municipio como el de Cañuelas es muy importante en la región. O sea, yo siempre digo, en el contexto en el cual se cerró, se bajó de Ministerio de Cultura de la Nación a la Secretaría nuevamente, en el contexto en el cual las orquestas, los programas de orquestas provinciales y nacionales se dieron de baja y no se financiaron más, en Cañuelas crecimos la cantidad de talleres gratuitos para toda la comunidad, la política de descentralización de llegar a todas las localidades, crecieron la oferta de talleres en el instituto durante todo el día para todas las edades, y crecieron los proyectos colectivos como la Orquesta Escuela, como el Ensamble de Música Popular, el Ensamble de Cumbia, el Grupo de Teatro Comunitario, 3 coros. Por supuesto que eso es un trabajo de mucha responsabilidad, mucha convicción en el día a día, pero siempre es importante valorar y ponderar en este caso la decisión política de sostener en un momento muy complejo también a nivel de la crisis económica y social del país, sostener un proyecto como el instituto, que por supuesto nosotros entendemos que, y así lo entienden Gustavo y Marisa y así lo entiende el equipo de gobierno municipal, entendemos que la cultura es la gran articuladora social, y la que un poco el trabajo nuestro es estar ahí abajo en las profundidades sosteniendo los lazos comunitarios, ¿no? Por eso la importancia de también nosotros pasar siempre de la instancia individual a la instancia colectiva. Por eso es importante que un pibe pueda venir y aprender folclore, a bailar, pero también participar de un ballet. Por eso es importante que un adulto o un pibe pueda venir a canto, pero también participar de un coro. Y lo mismo con el que estudia saxo o trompeta, participar de la orquesta de jazz y así con todas las disciplinas. Comenzamos una grilla en sede central que tiene alrededor de 65 talleres. Con algunas disciplinas nuevas como yoga o ajedrez, y algunos mínimos cambios que hicimos, sobre todo de nivelación de algunas actividades. Nivelación en el sentido de que por ahí tenemos talleres de teatro, de instrumentos, de literatura, que tienen niveles de iniciales y niveles de avanzados, porque obviamente en el paso del tiempo, y es una, digamos, una demanda muy linda que no, y una cuestión muy linda a resolver, es que tenemos pibes o adultos que hace 4 años que practican una disciplina, y por supuesto que para respetar eso está bueno poder, los que ya vienen haciendo alguna actividad hace muchos años, tener un nivel de avanzados, y los que comienzan tener un nivel de principiantes. Algunos mínimos cambios y después la grilla de siempre con las actividades de todas las disciplinas, como literatura, plástica, digamos, en las artes plásticas tenemos los talleres de escultura, de dibujo, de anime, de cómic, pintura. Bueno, este año reinauguramos también la Biblioteca de la Memoria, entonces tenemos un taller que funciona los sábados de pensamiento argentino, es un taller de lectura y reflexión de la historia argentina, los talleres de música y guitarra, bajo, contrabajo, piano, teclado, batería para poder estudiar, cuerdas, los proyectos colectivos que te mencionaba antes. Y después también una linda apuesta que este año hicimos, que es redoblar un poco la propuesta de talleres de teatro. Hay un taller más de teatro para chicos y un taller de teatro comunitario que viene funcionando desde el año pasado con una tremenda concurrencia. Y en ese sentido también intentamos dar el salto al proyecto colectivo en el taller de teatro para chicos y en el taller de teatro para adultos, en el de teatro comunitario, porque se están produciendo dos obras, que en el caso del taller de chicos se va a estrenar en junio, la obra actuada por los mismos integrantes del taller. Este año la inscripción es muy sencilla, es venir al instituto, ya hay algunos talleres que se van llenando los cupos, pero de última siempre nosotros abrimos una lista de espera, ofrecemos siempre otro taller para siempre poder seguir haciendo algo. La inscripción es muy sencilla, es simplemente venir a la oficina administrativa del instituto con el documento, llenar autorizaciones y algunos papeles y cumplir la asistencia, porque nosotros un poco también estamos intentando que si alguien no viene después le generemos el lugar a otro que está en lista de espera para poder utilizar ese lugar. La inscripción es súper sencilla, es venir solamente al instituto y completar algunos papeles y firmar autorizaciones, y nada, esperamos a toda la comunidad a estar recontra abierto siempre el instituto a proponer, a hacer cosas y sobre todo a participar de esta múltiple oferta de talleres. Hoy es la apertura del Cañuela Jazz en Scacchi, en la pizzería Scacchi, ahí en Libertad y San Martín. Toca la orquesta que, bueno, justamente en el marco de la gira, tiene la responsabilidad de abrir y cerrar el Cañuela Jazz. Pero bueno, como te contaba antes, una oferta muy linda de artistas: Alejandro Herrera, Trío, Saluzzi, Fracci, Gillespie tocando el sábado y el domingo, la orquesta de Monte, la orquesta de Cañuelas, así que invitamos a toda la comunidad a la apertura todos los días de jueves a domingo. A los que les gusta el estilo, hay unas propuestas realmente muy elevadas, y a los que no, es una buena forma de tomar algo, comer algo o de ir a la Plaza de Uribe y conocer un poco más de jazz, así que esperamos a toda la comunidad.